Corrijan a María Juliana Correa, por favor. No, es que ya comenzamos de, yo le dije que desde comenzamos de ceros. Hasta que, ¿por qué? Hasta que me vuelva a recuperar. Me trató de ser el hombre más feo del mundo. ¿Cómo hago para conquistar? Amor, un año más, lo que te costó. ¿Un año? Por ahí. No, pero no, es más de un año. Bueno, Nico, Ecuador, Venezuela, hable rápido. No, 1-0 va ganando Ecuador, primer tiempo termina. No ha pasado mucho más. ¿Qué poner es ese? ¿Ve? Picochón. Bueno, mijo, ¿qué más? ¿Qué ha habido? ¿Cómo le va? Ando, ¿no? Mañana capa, ¿no? ¡Ah! No. Estamos muy atentos. Tranquilo, pues. ¿Qué más? Mijo, ¿bien? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? No, bien. ¿Qué tal bien. Su día? Bien, pero ¿sabe que muy difícil porque tuve dos citas médicas? ¿Pero bien? ¿O ahí más o menos? No, es que aplasta eso de esperar una tomografía una hora es muy difícil. No, eso es un camello. Y después mi ojito traicionero. Sí. Otra hora. Ay, no joda. ¿Otra vez? No, es que no ha pasado nada, pero se está secando muy bien. Le puedo dar un beso aquí y verá que se seca. Bueno, listo. Vamos con música, hermano. Yo no espero a nadie. Vamos con esto. No, pero espere, damos el tema del día. ¿No le parece? Tema del día del hermano. Sí, espere, tranquilo, vea. ¿Cómo crees que será Colombia en 50 años? Pero eso es un tema buenísimo. Es un temón. ¿Será que estaremos... ¿Vivos, dice usted? No, ¿será que estaremos afiliados al Partido Comunista Chino? No lo sé, hombre. No lo sé. No los cálmese, hombre. No diga eso tan horrible. Puede ser. Ahí te preguntaron, María Juliana, dije, pero que tú eras... Es que yo dije, no, ya ella está ¿Y qué allá. Dijiste? Que tú estás allá abajo. Así no, usted. Pero ¿por qué? Le costó un año cautivarme. Sí, ganarse su corazón. Y a mí me costó un año aceptarla. Empezamos hoy en cero. En ceros, no, como si ya, se no acabaran estoy, de conocer. No estoy de acuerdo. No es que estoy de acuerdo, es el que está informado soy yo. Aquí está lo nuevo Garbage, se llama Wolves. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, el mundo al instante. Bueno, el mundo al instante, tengo unas notas bellísimas hoy. A ver. Espere, que es que yo tengo unas cosas antiguas. No, el mundo al instante rápido es que tengo la cifra oficial del COVID. 5 millones de muertos en el mundo. Eso es todo, lo mío es rápido. Nico, el mundo al instante. El mundo al instante, Sergei Svetnoy se llama. Y el señor, porque aquí esto ya se va a convertir en una bola de nieve, su último trabajo fue ser jefe de iluminación de una película, pero no cualquier película. The Rust. ¿Qué pasó? Bueno, ¿se acuerdan de Rust? De todo en ese rodaje. Eso sí es lo más tétrico que hay. Bueno, ponemos en contexto para el que no sepa, Alec Baldwin accidentalmente mató a la directora de fotografía, le disparó también con un arma que... No me diga que ya lo llevaron. Pero es un contexto. Pero ya lo llevaron a juicio, hermano. No. Y le disparó al director de la película en el hombro. Bueno, el jefe de iluminación de Rust fue el primero que presentó una demanda contra Alec Baldwin hoy. No. Y contra otros miembros de la producción, después de lo que pasó, pues de lo que les contábamos con Alina Hutchins, que era la directora de fondo. Tranquilo. Pasito. Era como la directora de fotografía. Chapó de fondo. Bueno, Svetnoy, que al hombre lo hirieron en todo ese cruce. ¿Qué pasó? Siga, mijo, señor. Lo hirieron. Homenaje al señor luminotécnico. Por la bala. Vamos a meter preso a Alec Baldwin finalmente. Bueno, el hombre dijo: es que vea, yo vi de primera mano que varias armas se dejaron desatendidas en el suelo y sin supervisión. Las condiciones en el set no eran ideales. Eso iba a generar un accidente, claramente. Y el hombre se fue, presentó una demanda ante el tribunal. ¿Contra Alec Baldwin y no contra la persona encargada del armamento de la película? Porque es que Alec Baldwin es el productor general de la película. Ok. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea... Sí, claro. Se me olvidaba ese detalle. Imagínate, nada más y nada menos. Y los motivos por los cuales el hombre puso la demanda fueron negligencia, ese fue el motivo. Claro. Negligencia contra los productores, ahí está incluido, por supuesto, Alec Baldwin, así como el director asistente y también la persona que estaba encargada del armamento, que se llama Hanna Gutiérrez Reed. ¿Qué dijo este señor, el jefe de iluminación? Dijo, es que ella, de acuerdo a mi experiencia, aceptó un puesto de trabajo por encima de su propia experiencia. Ya entonces, primer que proceso... No era, en pocas palabras, que la persona no era competente... No era idónea. ...para hacer ese trabajo. Tengo el mundo al instante. Presidente de China, Xi Jinping, acaban de hacer una resolución por la cual es el presidente indefinidamente. Ah. Un demócrata. Los dictadores. Un demócrata, ¿no? Es un demócrata. Pero yo quisiera preguntarle su opinión a ustedes dos. Es que, mire, de acuerdo, por ejemplo... Pero mire la felicidad del gordo. No, es que además, pues, todos los días come más... sí, está muy alimentado. Come más lumpias. Mutes. Lumpias. No, esto... ¿Sabe cuál es el...? Desgracia, este mundo... ¿Cómo es posible? Es que tenemos aquí al lado a uno. Tenemos a otro en Nicaragua. ¿Usted sabe cuál es el titular del diario El País hasta ahora? El Partido Comunista Chino eleva a Xi Jinping a la altura de Mao. No, es que tiene la altura. No es tan... Es más alto. Sí. Es grandulón. Y de acuerdo a una biografía que alguna vez publicó el médico de Mao Zedong nunca se bañó. Nunca. ¿Qué? Nunca. No, le cargaba la revolución cultural. No, pero él se echaba agua. Pero unas mujeres lo acicalaban, pero él nunca se bañó. Pero es que las duchas no existían en esa época. No, pero a ver, pues hay una quebrada. A meterse al Yangtze, el río amarillo. Y qué delicia, hombre, qué frescor. No, Nico. ¿Qué tal el titular? El Partido Comunista Chino eleva a Xi Jinping a la altura de Mao. Qué desgracia. Pero perdón, es que Mao no hizo nada malo. Él volvió comunista a un país, no pasa nada. ¿No está? ¿En este no, no está? No, Mao no. Chino no hay ninguno. No, no. No, aquí está. En ese libro no está, ¿no? Pol Pot. Sí, no. A mí da, no hay ninguno. ¡Mao! ¿Vio? ¡Ay, está! ¡Ah, hombre! Léelo. Yo le dije. ¡Mao! ¿Vio? Yo le... Ahí está. ¿Cuántas páginas tengo de Mao? Seis. Ese es un delincuente. Es popocho. Claro, es popocho ese, pero yo le dije. Ese mató a mucha gente, ¿oyó? ¿Mao? Uy, Dios mío. Bueno, pero es que a mí me parece increíble. Yo no miro para allá porque estoy mal. No, fresco. No, déjeme por rebote en el vidrio. Veo. O sea, pero dime, yo. No, yo no digo nada. Me paro nada. Y me voy. Uy, le doy un honor. ¿Qué pasa? No, es que esta niña ayer me maltrató. No. Y sobre todo se metió en mi decirle la verdad al rey. ¿Líbido o libido? Pues quitarle la corona. ¿El líbido o libido? ¿Qué se metió? Libido. Se metió en mi libido y pues eso es como... O sea, es la ofensa más grande que le pueden hacer a un hombre o a una mujer. Y es tocarle su sexualidad. Pero yo no dije absolutamente nada. No. Hay grabaciones. Yo estoy acostumbrado ya. Todos, pero hay grabaciones. Todos fueron conjeturas, sí, tuyas. Hay grabaciones. No, el tema del día. ¿Cómo crees que será Colombia en 50 años? Pues después de la noticia de Xi Jinping, pues no será aliada del Partido Comunista y no sé. Yo creo que va a ser un país sin metro. Es que sería un gran problema, ¿sabe? Es que mire hoy... ¿Metro? Sin metro, en 50 años. Hoy le quiero... ¿Bogotá? No, y, bueno, sí, Bogotá porque Medellín ya tiene. Hoy le quiero contar algo. En todos esos exámenes que yo fui, que eran al lado de mi oficina, sí, tenía 4 citas, tomografía, ojito, me tocó bajarme del carro y caminar... Echar pata. Por ahí 30 minutos. Sí. Y yo veo los andenes. Y yo veo el desastre de tráfico. Y yo veo todo. Y yo creo que esta vaina, si le llegan a meter un metro. Peor. Usted pasa el Expo Show era pasando la 11 cerca a mi casa. Para pasar eso, usted tiene que ser un tipo. Sí, como una garrocha. No hay andenes bajitos. Tienes que bajar pisos. Sí, claro. Los carros te los echan encima. Hay una ciclovía que es más grande que el carril de los carros. Eso es del señor este Peñalosa. No es de mi querer. Hay más espacio para bicicletas que para carros. No, pero Claudia López puso varios carriles de... En plena pandemia puso, por ejemplo, el de la séptima que va desde la 116 hasta la 92. Ella puso varios carriles de bici, de, para bicicleta. O sea, pues, ciclorruta. Ciclorruta. O sea, terminó de acabar las cosas. En pandemia. En la séptima hay una sí. Bueno, sí. Y yo miro todo eso y digo, ¿y dónde van a meter un metro elevado? Porque es que si fuera subterráneo, pero imagínese uno... Que tendría que ser subterráneo. Debería ser subterráneo, obvio. Como en todas las ciudades desarrolladas del mundo. Claro. Pero esto no es una ciudad desarrollada. Mire, yo tenía un almuerzo a las 2, a la 1:45. ¿Sabe a qué hora llegué? De mi oficina al almuerzo, sí. Hay 7 cuadras. Sí. A las 2:30, salí a las... era la 1:30, uh-huh. Llegué a las 2:30. Me bajé del carro. Pero caminar. Ya en el carro yo llevaba media hora. Claro, exacto. Y caminé, pero es que los andenes son a varios niveles. Sí. La gente te maltrata. Llegué a un punto en que vi una niña con una bicicleta y yo estaba parado ahí y me dijo, ¿se puede correr? Le dije, yo no me puedo correr más. Esa bicicleta caben 5 de tus bicicletas. ¿Qué te pasa? Claro. No, es que me gusta estar libre. Le dije, a mí también. ¿En serio? Claro, pero usted como tiene una cosa así. Sí, un carril ancho. Anchísimo. Y yo estoy parado en la esquina. Ella necesita que todo libre el carril. O sea, no sabes montar en una bicicleta. No, no, de verdad. Sí, es una ciudad agresiva, Bogotá. Sí, acuérdense lo que yo le acabo de decir. Por fortuna, el que no ve, no siente, hermano. Exacto. Entonces yo estoy feliz porque yo de pronto no veo pronto y no siento. Y listo. Y ella no, pero de ver. Hoy me tocó muy pesado. Hoy caminé y además pero no es seguro. No, y cada esquina un tipo vendiéndole una cosa nueva. Una invasión de extranjeros terrible que yo no critico, pues porque supongo que eso hace parte de la igualdad. Y pidiendo plata y vendiendo muñecos y viniendo. No, no, no, eso no puede ser. No, no, no, no. Entonces, ¿yo cómo veo a Bogotá? Yo, sin metro. Yo veo, en 50 años Colombia no va a tener metro Bogotá, que es su capital. Uh-huh. Yo lo veo así, por ejemplo. Pues si llevan, ¿cuánto siendo los? ¿Sabes cuál fue el primer? No, no, no han prendido nada. ¿Tú sabes cuál fue? Pues no. No han abierto el primer, no, no, no, no han prendido el primer taladro. Lo plantearon la primera ¿Tú sabes vez? Cuál fue el primer estudio de metro? Es una ciudad que tiene que tener metro debajo 70, de tierra. Claro. ¿Cómo? ¿No fue el 70? ¿Me dijiste todo el lugar? Antes, imagínate que un día aquí Fernando Quijano echó el cuento. Creo que el primer estudio de metro en Bogotá se hace creo que en el año 56. ¿Por eso? Aquí nos hemos llenado de renders, de maquetas, de una cantidad de... Aquí nunca se va a hacer metro y ya, nos fuimos así. Aquí yo estoy seguro que yo vivo, no voy a ver el metro. Estoy seguro. No te va a tocar. No me va a tocar. A mí no me va a tocar. Segurísimo. Bueno, el tema del día. ¿Cómo crees que será Colombia en 50 años? Me parece un tema buenísimo. ¿De quién es? ¿De quién es Orlando? Ay, no, pero míralo. Ojo, ¿cómo va el partido? Ecuador-Venezuela, jovencito. Hombre, aquí se puede ver. No, no, no, espere que tenemos televisión. ¿Cómo va? 1-0. 1-0. Están ganando en medio tiempo, Ecuador. ¿No? No, ya minuto 62. Sí, ya debió empezar el segundo. Bueno, tiempo. Vaya avisando, pero es que ese partido no amerita que Nico se me desconcentre. Partido hermoso. Seremos un mejor país con otro nombre y otro estilo de vida. Noruega del Sur será el producto de una resolución de guerra 1 liderada por Noruega para cuidar el Amazonas. Antes de ser invadidos tuvimos 20 años de régimen de Iván Mejía. Nota, Nico. No, 0-1. Será la República Bolivariana de Colombia. Cero papel higiénico. No, Tanico. Bueno, tranquilos, hombre. Cero. Feliz tarde, Colombia, en 50 años. Yo no sé mejor qué voy a saber yo. Ni siquiera tengo una bola mágica. Que responde el gran sabio de los antioriginales, Nicolás. No, Tanico. Ya di mi respuesta, 5-4. Colombia, el primer y más importante presentador de concursos y entretenimiento. Será Nicolás Samper. Eso sí, un poquito desportillado y belfo. ¿Cómo le parece Nicolás presentando concursos? Ahí va, mijo, calcando a Pacheco con papel carbónala. Colombia sería igual, aquí pensando en la cortina de aperitivos. Creo que lo que la hace buena y destacable es que comienza en un bar y el trago embellece, los desinhibe. Las cortinas deberían ser siempre empezar con Nico y Orly en un bar reflexionando de la vida. Vea. Pues, ¿qué hacemos? Aperitivos. Aperitivos, que es muy buena, claro. Y a María Juliana le encanta Johnny, la sección. Johnny, concentrado. Aperitivos. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Um doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. El Opinero, no Garota de Ipanema, años chorros, 60, Barbie Vinicius. Chorros, ¿qué estás diciendo? Es como una fuente. Pero es que eso pasa por estar viendo un gato con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, un gato? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Y vuelve y eso todo chorro ya. No, eso es brindis, vea, tal. Si nos va bien, estaremos como India, viviendo en chozas de esterilla y haciendo el cuerpo en letrinas comunales, tipo la película Quisiera Ser Millonario. Sin agua y con Amparo Grisales de presidente de Colombia. Bueno, tranquilos, hombre. No seremos Colombia, son una provincia de un país más poderoso que seguirá explotando nuestros recursos de manera irresponsable. A mí no me gusta que la gente se amargue. Tomémoslo tranquilo, sí. Nos aportan dinero. Pero tomémoslo tranquilo. Sí, pero a mí no me gusta la gente que es resentida porque los gringos fresco, nos sostienen. Yo no sé, tranquilo, fresco. En este momento los gringos están un poquito retirados, ¿no es cierto? Pues le digo, creo que hay que buscar otras fuentes. La fuente del gato. La de los aperitivos. Claro, es una vaina que echan unos chorros, yo no sé. O es como en un baño, yo no sé qué está haciendo la gente. Eso, Orlando echó como 11 tragos 11 y nadie shots. Se los tomaba. Sí, claro. Pero bueno, es un solo chorro y salud. Pero es que pues, estamos viendo contonear. Veces. No, es que esa es la idea. Porque como estamos viendo cómo se contonea, sirven, nosotros no podemos tomar porque estamos embelesados de esa belleza. ¿Verdad? Y el mesero también, porque no para de servir. Y el mesero dele. Bueno, Sonny Came Home. Esto es Sean Calvin, grabada por Sean Calvin para su trabajo A Few Small Repairs del 96. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, grandes ideas. No, grandes ideas. Por cortesía de Maggie. Voy a dar una gran idea, ¿les parece? A ver. Espérenme, pero es que todo el mundo tiene derecho a buscar sus grandes ideas. A las 7:30 de la noche se paraliza el país. ¿Por qué? Juegan Colombia y Brasil. Sí. ¿Me queda bien el escudo ese con 5 punticos arriba? ¿O sí, está? El de la CBF. ¿Qué es CBF? Confederación Brasileña de Fútbol. Pero claro. En portugués. Confederação Brasileira de Futebol. Exacto. Bueno, espere que yo tengo unas notas buenísimas. Lo que pasa es que ustedes no me dejan hablar. Uy, tengo unos arepazos maravillosos. Hombre, ya se confirmó. No, pero es que, ¿cómo se llama la sección? ¿Qué? ¿Cuál es? Grandes ideas. No, pues grandes ideas es que los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que se enlistaron en los cuerpos del ejército de Estados Unidos después de la... Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Saque de Pearl Harbor. Sí. Se pusieron corbata y saco y asistieron a recibir la medalla de oro del Congreso. Son solo 4. No me declaro. Están un poco. Claro, ya. Antiguos. Sí, claro. Es que... En el año 42 tenían 41 fue Pearl Harbor o 42, es que no recuerdo. 41, creo. 41. Era un diciembre del 41, o sea, cuando yo nací, pero 19 años antes. Bueno, muy bien. Habían cuatro. Unas corbatas y estaban. Eran llevados por muchachas jóvenes. Bueno. Con caminadores muy bonitos, ¿sabe? No, hombre, pero pues muy distinto. Pero es que esa gente hoy en día tiene. Claro. No me mires directo a los ojos, sino. Bueno. No te estoy mirando como de. No, mírame de rebote contra el vidrio. Yo te estoy viendo así, yo te vaya, ¿sí o no? Bueno, tranquilo. Eso es una gran noticia. A ver, Nicolás. Bueno, grandes ideas. Y una de las grandes ideas, en serio, ocurridas en el mundo, data más o menos del año 90 al 94. En ese entonces, Sudáfrica vivía el apartheid, que era aquella segregación racial tan fuerte contra la población afro. Pues Frederick Leclerc, que era el presidente de Sudáfrica, se sentó a hablar un día, o sea, se sentaron entre los dos, Nelson Mandela y Frederick de Klerk, a hablar cómo podían solucionar los problemas de un país que estaba completamente fracturado por cuenta de las divisiones raciales. ¿Como mi muela? Le digo, su muela estaba mejor casi que Sudáfrica en ese momento. Oye, miro para allá, es que yo no. No, tranquilo. Pero entonces no voltees para este lado. No, es que me equivoco, pero aléjate. Bueno, de Klerk fue presidente de Sudáfrica entre el año 89 y el 94. Y él se sentó a hablar con Nelson Mandela y todos los, digamos, todos aquellos que tenían que ver con lo que estaba pasando en Sudáfrica. Y el 2 de febrero del año 90, de Klerk hace un discurso muy famoso, que es aquel discurso en donde él dice que el apartheid va a llegar a su fin. Al terminar esto, pues por supuesto hubo muchos lugares encontrados, pero a partir de ese momento, del 2 de febrero del 90, Sudáfrica empezó a ser otro país. Nelson Mandela salió de la cárcel. De Klerk ayudó a que, y entre los dos, porque pues no es solamente mérito, de hecho los dos se ganan el premio Nobel del año 93. Hoy, por eso le rendimos un homenaje a las grandes ideas, Frederick de Klerk, presidente, expresidente sudafricano, falleció. 85 años. No, pero ese tipo fue importantísimo. Pero requete importante. ¿Qué edad tenía el viejo? 85 años. ¿De qué murió? Cáncer. No pregunto más. Preguntar más es ser un poco mórbido. Pero es de las grandes ideas de la historia contemporánea. Los originales en Cali, 98.5. Originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cómo me gustaría que Venezuela ganara ese partido? Pero no, esto no le conviene a Colombia, ¿no, Nico? No estaría mal que Venezuela hiciera ahí un dañito, ¿no? Pero la única pregunta es, ¿esto no le conviene a Colombia? ¿El resultado? No, lo que pasa es que Ecuador tuvo un muy buen comienzo de eliminatoria. Entonces eso hace que, fíjense que nosotros, por ejemplo, en casa empatamos contra Ecuador. Que eso es eso fue un error. Hoy por hoy Ecuador es tercero con este triunfo. Es tercero en la tabla, tiene 20. Segundo es Argentina con 25, primero Brasil con 31, Colombia en este instante es cuarto con 16 puntos, empatado con Uruguay. Lo que pasa es que Colombia tiene una mejor diferencia de gol, tiene 0 y Uruguay tiene menos 3 después de aquella caída estrepitosa contra Brasil 4-1. Bueno, Nico, entonces, pero esto no le sirve a Colombia para nada. Pues No, porque es que ya empieza a hacerse la brecha mucho más, aunque ojo que ahí va Venezuela. Se empieza a hacer la brecha mucho más corta y quedan solamente dos espacios, porque el que va de tercero ya nos ha tomado a nosotros cuatro puntos. Entonces no cae tan bien. ¿Por qué la gente tiene tanta ilusión de ganarle a Brasil hoy en Brasil? Estoy un poquito preocupado. Pues no sé. O sea, históricamente, ¿cuántas veces Colombia en eliminatorias del Mundial le ha ganado a Brasil en Brasil? No, se lo voy a plantear incluso de esta manera. No me maltrate como María Juliana. En eliminatorias... Al Mundial. Sí. Desde que comenzó el Mundial. Correcto. En eliminatorias... 1612. Se lo voy a poner en Brasil y en Colombia. Cero veces. Colombia nunca le ha ganado a Brasil en eliminatorias. Nunca. Yo, mire, le voy a contar algo que vi espectacular. Yo vi la eliminatoria del 78. ¡Claro! Mi papá fuimos al Campín. 0-0. 0-0 y estaba mi ídolo, Diego Edison Umaña, que hizo dos pases. Estábamos en Cachucha, en el Campín. Bien. Y perdona la ignorancia. Cemento puro, no habían... No, exacto. ¿Contra quién era? Contra Brasil. Y después... Ellos fueron a Brasil, claro. Y un mono Chagas, ¿o cómo se llamaba? Pero Marino Chagas. ¿Y cómo se llamaba el portero de Colombia? El portero era Luis Jerónimo López. Listo, 6-0 le metieron a Colombia. 6-0, que es la famosa noche en donde Eduardo Emilio Vilarete se sienta con el balón, se sienta sobre el balón en la mitad del campo del Maracaná en un desconsuelo terrible. No, Nico, es que yo lo pienso a usted mucho porque... Marino Chagas hizo dos golazos ese cuando día. Usted no había nacido... Yo tenía lo único dos años. Que uno se sentaba a ver era siempre 6-0, 7-0, 8-0 Colombia-Brasil, claro. En todos los partidos. Claro. Y cuando esta gente hizo el 0-0 en Colombia, nos sentimos campeones del mundo. Del mundo, claro. Y fueron para allá pues y les pegan esa paseada. El técnico en ese momento, la prensa cuenta que le dieron durísimo al técnico de Brasil por haber empatado acá. En ese 0-0 del 78. Hay otra cosa que le voy a decir de Brasil que me tiene muy impresionado. Pero muy. Uh-huh. Hombre, ya están clasificados. Ellos es como si estuvieran en el último lugar de la tabla. O sea, ¿para qué ponen esa nómina? ¿Pero por qué? Es un tema de honor, hermano. No, son unos tipos que aman su camiseta. Por eso tienen 5 campeonatos del mundo. Pero usted ve... Es así usted, de sencillo. ¿Usted me entiende? Exacto, porque están no clasificados. Y no dan nada por sentado. Ellos podrían poner, no sé, a la nómina del Goiânia o cualquier cosa. No, los tipos... Con la titular. Van con la titular porque es que han porque sido... quieren darle... En la cabeza a Colombia. Al que se le pare enfrente. O sea, pero no, eso no es un pensamiento colombiano. Si está clasificado, tranquilo. Ay, metamos suplentes. Metamos suplentes. ¿Cuántos suplentes hay en la nómina hoy de Brasil? Estos tipos son no, suplentes nada. O sea, eso va. Alisson seguramente va a atajar. Los ese Alisson no es el superportero de un equipo inglés. El Liverpool. Y es bueno. Muy buen arquero. Tuvo un bajón porque sí, tuvo un problema. Su padre falleció. Ah, no, pero es que también no podemos... Se ahogó. Toda la familia. Estaba pescando y se ahogó. Ah, no, sí, ahí sí es delicado. Porque fue terrible. Cuando uno se ahoga, sí es muy fuerte. Alexandro, perdón, Danilo y Alexandro, los laterales, seguramente serán... Óigame, hay Marquinhos, un lateral... Thiago Silva. Es que estuve discutiendo con Sergio Montenegro, que lo admira. Sí. Saludos a Sergio, hombre. Que hemos hablado de que los laterales brasileños nunca serán superados en el mundo. No hay... Pero ¿cuál era el del Barcelona que era un duro? Dani Alves. ¿Y él todavía juega? No, pero... Ese fue un monstruo. Es que Dani Alves... Roberto tiene... Carlos. ¿Cómo se llama el otro? Marcelo. ¿Cómo se llama? No, muchos. Cafú. Cafú. Imagínese. Uy. Carlos Alberto. No, no eran unos problemas grandes. O sea... Se me olvidó... Yalma Dani, Santos. Dani Alves se me olvidó. Bueno, Dani Alves, que tiene... Bueno, otro gol de Ecuador de una vez para dejar las vainas en claro. Ah, sí, bueno. Mire, pues... Bueno, no, no mentira, no sé. La repetición. Mire, 38 años tiene Dani Alves hoy. Él juega en el Sao Paulo. Creo que acabó su contrato. Y el Barcelona quiere llevarlo. Y esa gente dura 40 años. Perfectamente. Marcelo es buenísimo, ¿no? Sí, él es lateral por izquierda. Pero este Roberto Carlos era otro monstruo. Lateral por izquierda, muy ¿pero bueno. Monstruos? Monstruos. ¿Y Cafú qué me dice usted? Se mete jugador de fútbol que era Cafú. Bueno, por eso le digo, a mí me impresiona de Brasil es esa vaina. O sea, los tipos... Son tipos competitivos. No tienen por qué traer a tu esa nómina o llevar... No, no, no. Y traen lo mejor. Citan a todos los de Europa y dicen, venga, a Colombia hay que molerlo. Sí, claro. Mire, se lesionó Firmino, el hombre del Liverpool. Se lesionó, es que no lo vio en la lista. Se lesionó. No vi a James en la titular. ¿Qué, a James? Sí, no está, ¿no? No, pues es que todavía no han anunciado la titular. ¿Qué hora es? No, el tiempo o sea, sacó la lista. Ah, no, porque es que la oficial la sacan a las 6:30, una hora antes del partido. Yo no lo quería ofender, hermano. Bueno, no. Haré paso número uno, hermano, porque es que usted, yo no le puedo hablar una de nada. Una cosa final, Firmino se lesionó, a él lo llamaron, pero se lesionó, ¿y usted sabe a quién trajeron de reemplazo? A Vinicius. Es que a esos tipos le sobran jugadores. Y Vinicius está en un gran está jugando momento. Muy bien. Ancelotti le ha hecho un gran bien a ese jugador. Ese tipo estaba muy caído. Y Ancelotti la ha sacado... Bueno, Claudia Elena Vázquez reconquistó para Antioquia la corona de Miss Antioquia en el 11 de noviembre de 1996. Claudia Elena después iría a Miss Universo y sería fulminantemente eliminada de las 10 semifinalistas. Sí, correcto. Claudia Elena hoy tiene una vida bella al lado plena. De su pareja, Carlos Alberto Vive Restrepo. Sí, correcto. Pues así se llama. Carlos Alberto, sí. Como el lateral. Bueno. ¿Quién quedó de segunda en el reinado nacional de belleza ese año? No. ¿En el 96? ¿Qué departamento? Cuando Claudia Elena fue reina de Colombia. Da más tiempo. Ah, bueno, departamento. ¿Departamento o nombre? No puede, pues... Primero, no tienes por qué estar espichando tantos botones porque me pones muy nervioso. Estoy abriendo el chat para responderte. ¿Y no tienes un telefonito? Póngale música. ¿Ese es el telefonito? ¿Qué departamento puso la Virreina Nacional de la Belleza? Cuando... El tuerto Angulo, perdón. ¡Hombre! ¿Cómo? No. Cuando ¿cómo dice? El jefe era, creo que doña, la mamá del tuerto, estaba de presidenta. ¡Hombre! Doña Cosita. Doña Telma, no sé. Bueno, ¿ya? Ya. Es un departamento. No, y la cara de emoción de Claudia Elena. Yo estuve en ese Miss Universo. Lo transmitimos con Carolina Gómez y la fulminada fue tremenda. Entonces las ex reinas, cuando eso pasa, se ponen contentas. Claro, porque no les... Ella no... fue virreina universal y cuando dice la eliminaron me dice, yo te dije yo. Así. Sí. Sigo siendo la reina, pero sigo siendo el rey. Sí. Hasta que llegó esta niña Vega esa. Y los fue tín, y los tín, fulminó a todas y a todas vea. Ahora sí que van a decir, pues. A ver, ¿de quién te burlaste, Barney? Alianita, Carolina, Paula, pero... Andrea. Sí, Luz Marina. Luz Marina fue Miss Universo. Luz Marina fue Miss Universo, fue la primera. No. Entonces hay con... ya hay un penthouse cuando quedó, ahí. Cuando quedó la tabla Vega. Ahora sí que... A ver cómo es la vuelta, pues. No, que le diga la tabla Vega. Bueno, y Ariadna por 5 minutos, ¿no? ¿Qué decir yo? ¿Cómo que la tabla Vega? ¿Tú cómo lo oyes? No, es preciosa esa mujer. Ah, digan Nicolás, que no. Atlántico. Voy a ponerle el menos uno al sitio más lejano. Orlando Magdalena, María Juliana Cundinamarca. Menos uno para María Juliana Correa. Es el más lejano. Me calculan en kilómetros, pero creería que no estoy equivocado. ¿Cuál fue? Se acabó el partido de los correcto. Sí, ganó Ecuador. Ya leo la noticia. Es que, mi amor, tú no me puedes estar todo el día atacando. Yo pensé que había sido, ¿sabes qué? Cuando estuve en Cundinamarca, yo pensé que había sido esta china que trabajó en la gobernación de Cundinamarca. ¿Cómo era que se llamaba? Solima Bechara. ¿De dónde es? Atlántico. No. Carta. No, ¿de dónde es? ¿De Bolívar? Ya busco. ¿Del Chocó? Ustedes no están lejos de allá, ¿no? Él está en Magdalena, pero ella está en Cundinamarca. ¿Miramos distancias? Muestre a ver. A ver. A mí me parece que Cundinamarca... ¿qué tal? ¿Pero Magdalena está tan lejos? No. Es que ponga distancia cerca entre Magdalena y Chocó. Ponga las capitales. Distancia entre... La capital Chocó, de Magdalena es Río Hacha. 32 kilómetros. Chocó, Magdalena, 632 kilómetros. Ok. Y Chocó... Atlántico. Y Chocó... Cundinamarca. Es que Río Hacha ya molestando. 310. A la mía. Perdón, devolvemos el tape. Sí, por favor. Devolvamos el tape. Menos uno para Orlando Rivera. Usted está más cerca. Dicho Atlántico. Atlántico. Los originales. De pronto es para mí. No, usted no dijo Antioquia. Atlántico. Ay, correccional. Calma. No. 632 Chocó Magdalena. Sí. Chocó Atlántico. 642 Nico. Tigre. Devuelve el tape otra vez. Devuelve el tape. Es que aquí no hay nada más que hacer. Esos 10 kilómetros. Mira, Orlando, ábrele, Orlando, la carcajada. Mírelo, mire esa alegría. Ábrele, ábrele. Y esa alegría. Es que esos cálculos matemáticos me gustaron mucho. Pitágoras era un pendejo haciendo cálculos y cosas. Y... Pero es que Bechara. Uno quiere imaginar que Bechara era el chocó de cuando acá. Uno, ¿por qué tiene que saber esa vaina, hermano? No. Bueno, ¿cómo va el arepaso? No, despeguemos, hermano, despeguemos y ponemos cómo va el arepaso y Emilio de música para que las capitales tengan tiempo. Hey, estuvo muy bueno. Se lo digo por experiencia personal. Bueno. El arepaso va así. Orlando Rivera tiene menos 9 puntos, yo tengo menos 7 y Nicolás Samper va en picada con menos 5. No, pero pues es que yo empiezo lento. No, vas en picada, Nico. Un cuero. No, es una absoluta desgracia. Es una inconformidad mía. Pero es que lo educó Tolima Bechara. O sea, no ha sumado un punto. Tolima Bechara no debía ser nacida en el Chocó. Emilio, ¿me ayudas, por favor? Que es que esta gente no la calla nadie. Claro. Tolima, me debes una. Voy con una canción que me encanta de una banda española, Los Cucas, de este álbum llamado Si el Tiempo lo Permite. Es buena canción. Esto se llama La Llave. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una feliz tarde, soy Marcela Segura, es un gusto acompañarlos en la actualización de la hora. Arrancamos con deportes porque sobre las 7:30 de la noche la selección Colombia se enfrentará a Brasil en Sao Paulo. Para el próximo martes 16 de noviembre fue autorizado el aforo del 100% en el Estadio Metropolitano de Barranquilla para el partido contra Paraguay. Y siguen en ascenso los contagios de COVID-19 en el país. Hoy se reportaron 2.644 nuevos casos del virus, mientras que los fallecidos por cuenta de la enfermedad llegaron a 40 en las últimas 24 horas. Y en su interrogatorio ante la Fiscalía, el representante de RAVE, Agencia de Seguro, Juan José Laverde Martínez, reveló que el contratista Emilio Tapia habría girado dineros al ex viceministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Iván Mantilla, para evitar que el contrato de Centros Poblados fuera caducado. Y en Colombia han sido aplicadas en total 50.135.551 vacunas contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Oye, una pregunta. ¿A cuánto ibas aquí? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? a 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Oye, una pregunta. ¿A cuánto ibas a saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. La FM en Bogotá, 94.9. Es una nota súper linda, pero rara. Estos son milenarios a raíz del nombramiento vitalicio de Xi Jinping, sí, de presidente. Hay una ciudad en la China que se llama Ruili, es pequeña, remota y desconocida. Es una ciudad que decidieron dejarla perpetuamente apagada. O sea, todo el mundo está en penumbra. Cuarentena. Ok, cerrados. Muchos residentes, incluyendo Liu Bin, de 59 años, llevan meses sin plata, no hay turismo, no hay nada, y todo el mundo ha perdido todo. Pero ellos, como son milenarios, simplemente aceptan lo que diga Xi Jinping. Porque hay casos de COVID que no han podido controlar, creo que 4, y dicen, no, esta vaina no la abrimos nunca. Hasta que no haya más. Países milenarios. Claro. Bueno. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Tengo que hablar altamente impresionado de la serie Maradona Sueño Bendito. Maradona Sueño Bendito. ¿Por qué? Porque yo tenía otra visión de Diego Armando Maradona. Yo soy muy de los brasileros y soy de Pelé. Pero al ver la serie encuentro los ídolos populares y la gente de barrio. Y voy en 3 capítulos y estoy infinitamente pegado a la serie. María Juliana la vio completa. ¿Cuál es tu concepto? Porque yo sí daría una recomendación infinita de ver Maradona Sueño Bendito. Me ha encantado. Estoy, o sea, me he visto todos los capítulos que han salido. Sí. Si no estoy mal, pronto deberían salir más capítulos. Sí, claro. Me ha encantado, de verdad que me ha dado, o sea, me ha aclarado muchas cosas. Es chévere porque cuenta muy bien la historia de Maradona y aprende uno mucho. Además de que lo ve uno también desde un punto de vista del que normalmente uno no lo ve. Uno lo ve desde el futbolista, desde lo que dijeron los medios durante todos estos años. Pero esa es la historia desde su familia. Desde claro, su es una versión como más intimista de... Mucho más de, muy bien hecha, ¿sabes? Muy bien hecha. Y muy bien hecha la época, porque es una época... Y sabe que me gustó también que tiene una parte paralela política de lo que pasaba en Argentina. Claro. En esa época total. Con el señor Videla, Galtieri, toda la Junta Militar. Con la Guerra de las Malvinas. Entonces es un paralelo de las madres, es un paralelo de la madre de él, y un muchacho que le dio fortuna y muchas cosas a su familia muy joven. No hemos llegado a la parte difícil de él, que creo que su gran complicación fue llegar a Italia. Y ahí, sí, no sé si su problema comenzó también, en España, pero en España. Su gran momento, su gran momento difícil, lo de Italia sí no lo descompuso, pero como jugador y lo que representó para Argentina, que a mí me parece eso increíble. Pero es tremendo, es que, vea, el es sur... Que sí. Nosotros no somos argentinos, pero para los argentinos lo que representó este hombre, e inclusive para los napolitanos, Claro. Lo que representó este hombre es muy, muy fuerte. Yo voy en capítulo 3. ¿Cuántos capítulos serán? Ya están disponibles los 6 y 7 para que esté ¿y pendiente. ¿Y cuánto será el total de la serie? Sabes que no sé. Van así, saliendo por Amazon Prime Video. Pero así van sacándolos, claro. Y así es, van. Y es hecha por yo unos amigos míos de una empresa que se llama BTF y lo hicieron muy bien. Los felicito del alma en esta maravillosa producción de Amazon. Es que el sueño nunca fue darse por vencido, sino convertirse en leyenda. Maradona, sueño bendito, ya disponibles los episodios 6 y 7 por Amazon Prime Video. Y déjeme complementar con un dato de Maradona. No, eso sí, los que quiera, porque usted es el, para mí usted es un ídolo. En el año 78, cuando se da la lista, Maradona debuta en un partido contra Hungría en la Bombonera, que gana Argentina 5-1 en el año 77. En el año 78 va a dar la lista César Luis Menotti de los convocados y quedan excluidos. Ya de vi esa eso lista. En la serie. Bueno, sí, sale pues, en la serie. Me lo sé de memoria. Pero, no, pero mire, los jugadores. Bro, Armandito. Pero los jugadores que quedaron por fuera de esa lista fueron tres de la lista original que tenía Menotti, que eran Humberto Bravo, Víctor Botanis, que fue un hombre que estuvo en Unión de Santa Fe, Bravo había estado en Vélez, y Diego Armando Maradona, lo que él dice que es una de las mayores decepciones de su vida. Haber no, quedado por fuera el 78. Duro, sí. Sí. A él y a su papá. Sí. No, es que él dice que él no quiso decepcionar a su padre. Ajá. Pero su padre nunca le echó la culpa. Le dijo, no es culpa tuya, es ese miserable. Sí, sí, sí, sí, sí. Y él fue campeón juvenil después, del sí. año siguiente. 79, año siguiente. Claro, Menotti lo lleva, un equipo buenísimo. Y usted me contó que en el 82, que yo tenía una idea claro. De que había hecho algo, pero me acordé que Brasil fue tremendo en ese campeonato. Entonces, sí, Nico me aclaró eso, pero no nos aceleremos a eso, porque porque ya en el 86 el tipo sí es una consagrada muy brava. Pero bueno, despacio, la historia es bonita. Por eso, es que la historia de la leyenda del fútbol merece ser contada. Maradona comenzó su camino teniendo claro que el sueño nunca fue darse por vencido. Su trabajo constante, su destreza con el balón y la pasión que demostraba en la cancha lo convirtieron en el ídolo de millones. Bueno, 6 y 17. Qué ríe. Emilio, vamos con música. No, pero pues, espere, leamos primero oyentes. El tema es muy bueno. Espero que los oyentes lo valoren como yo lo estoy valorando. A la pregunta, Nicolás. ¿Cómo crees que será Colombia en 50 años? Vuelvo y pregunto, ¿el tema es original de quién? ¿De quién será? Samira pregunta, Nico, ¿cuándo saldrá la serie de James? Bueno. Será como 252 años, humor fino, Mr. X. Si aún estoy, seguramente pensaré lo más bello de Colombia es su gente. Mientras vamos todos atascados echando madres en carros, ciclas, bueno. Trasmi, Zipte y no faltará el ecológico que siembra su mural verde con maticas de creepy. Nota, Nico. 0-1 para mí. 0-1. Si esto sigue como va, muy difícilmente existirá un será. Saludos al Rivaldo de la radio, Nicolás Samper. Ah, 5-8. Un desierto sin agua. Nota. 5-4. Peor. 5-8. JM Montoya. En 50 años, como es este país, tendremos a Amparo Grisales de alcaldesa y a EPA Colombia entre los cacaos de Colombia. Más perdida que el hijo del Inver, tanto que la bola Muñoz se casará. Georgie seguirá de manteco y el indio amazónico será Samper. Vaya, vaya, vaya. Saludos. Pero, hombre, 5-8. El caserito de Ana Lucía vivirá en el Palacio de Nariño. Ana Lucía sentada en la silla presidencial y el caserito será el primer dandy de la nación. Nota, Nico. 5-8. Porque siempre sale a relucir esa siempre. Pareja. No me encanta, pero me gusta, ¿sabes? El día en que no le saquen algo. Pero me gusta, es una idea. Pero yo hago una pregunta, ¿por qué él produce tanta envidia? Porque está con una belleza, claro, mira. Claro, Ana Lucía Miguel. Seremos un mejor país con otro nombre y otro estilo de vida. Noruega del Sur será el producto Nerva. Y ya, ahí vamos, hombre. Vamos, bueno. Emilio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ves que es todo cifrado? ¿Ya tenemos la alineación? Sí, aquí María Juliana me estaba contando que ya está. Léale, mi amor, la alineación de Colombia. Bueno. A ver, ¿cómo está María Juli? David Cuenta. Ospina. Sí, en yo, el... yo lo cambiaría. Yo puedo dar comentarios, ¿no? Sí, claro. Se ha vuelto muy bravo, peleón. Sígueme. Johan Mojica, William bueno. Tecillo, bueno. Sánchez y Muñoz. Moreno, Barrios y Lerma. Luis Díaz, Cuadrado y Duván Zapata. Le digo que no la veía yo por ningún lado. ¿No? Nova James, que eso es un indicativo. Juega 4-3-3. Mojica va a ser lateral por izquierda. Jairo Moreno, que se pensaba que iba a ser lateral por izquierda, va a jugar oiga, como interior por izquierda. Lerma va a acompañar a Barrios. Me extraña, yo pensé que iba con Cantillo. Tecillo, que ha sido lateral por izquierda, juega como central. No se decidió por Lucumí, sino por la dupla de Davinson Sánchez. Tecillo. Pero es que Lucumí está haciendo unas comidas hoy en la casa. Bueno, tranquilo. Haces Williams Lucumí. No, hombre, déjelo, que él siempre queda. Y negrito sí. Divino. Y Cuadrado y Díaz de extremos. Es un 4-3-3, pero que realmente es un 4-3-2-1. ¿Qué concepto le merece a usted el tema de Duván Zapata contra una defensa? Magnífico. ¿Sí? Magnífico. A mí Duván Zapata me parece un gran jugador. Todo el mundo está diciendo que Miguel Ángel Borja, pero Borja viene de una lesión. ¿Y cuál es Borré? ¿Cuál es? Rafael Santos Borré. Ah, no. Buen jugador. No, está en la banca. Las suplencias son, muestre, Candelo, Jeymar Gómez, Lucumí. Perdón, Cuellar. Lucumí, el chef, él está haciendo una comida en mi casa hoy. Bueno, pues se fue al cambio, pues creo que no va a ir. Cantillo. Cambió de profesión. James Rodríguez en la banca, Roger Martínez, Rafael Santos Borré, Luis Fernando Muriel y Miguel Ángel Borja. Sin molestarlo, Nico, porque usted es muy sensible con el tema de James, que usted fue el que creó ese mito. No, hombre, tranquilo. ¿Por qué banquean a James? A mí me parece raro. No, pregunto que usted es un yo tipo imagino, que sabe mire, de esa vaina. Ahí hay un par de circunstancias. James tiene amarilla. Si le sacan todos tienen camiseta amarilla, son o sea, colombianos. No, pero espérate, tarjeta amarilla. Cálmese. Ah, es que el humor está de luto. Colombia tiene en estos momentos 13 jugadores amonestados. Con una amarilla más, se pierde en el partido contra Paraguay. Entonces, yo creo que el plan de Rueda es decir, yo tal vez me la juego por James de titular contra Paraguay y aquí en Brasil lo reservo un poquito. Creería yo que esa es la intención, porque si uno necesita tener la pelota, pues yo llamo a James. Me sorprende la alineación, si quiere que le diga la verdad. Pues es que si a usted lo sorprende, imagínese a mí que no tengo ni idea de ninguno. A mí me pareció estupendo. Magnífica. Pues es que divina, gran alineación. Le puede decir Sánchez, Correa, bueno, Samper. ¿Existe alguna posibilidad de que me lea la de Brasil? ¿O es solo Colombia? ¿El partido solo juega Colombia contra ellos? Ya le cuento cómo va Brasil. Pero bueno, ya se lo la de Colombia, ya le contaré cómo va Brasil. Bueno, Emilio, vamos con música, pero Nico, les recuerdo, es que no son 5-5, no es un partido de Colombia contra Colombia, necesitamos oír del rival, que yo creo que va con un equipo muy fuerte, pero usted trata de evitarlo porque usted es un ladrón de emociones. ¿Quiere que no Emilio? Ha salido todavía la de Brasil, estaba revisando, no ha salido la de Brasil. Ok, listo, vamos entonces con Mario Biondi y este tema de su nuevo álbum There, y con el respeto que le tengo a Mario Biondi les tengo que decir algo. Esta canción me suena un poquito demasiado parecida a I Want You de Marvin Gaye. Esto se llama Paradise. En los originales, gente con buen gusto. Gente con buen gusto, y hay que hablar del doodle de Google hoy. ¿Lo viste? Ay, no lo vi. ¿Cuál es? No, ¿de con qué ocasiones? Revisen su billetera. ¿Mi billetera? Sí. A ver. Yo creo que debe ser de los billetes más recurrentes en las billeteras de todos. ¿De 2000? El de 2000, exactamente. ¿El doodle no es del billete de 2000 pesos? De la protagonista de este billete. De los nuevos billetes, porque recordemos que la tanda inicial de billetes de 2000 era Francisco de Paula Santander. Santander, claro. Y en estos billetes sale Débora Arango. Ah, sí, aquí la estoy viendo. Bueno, pues hoy, para hablar de gente con buen gusto, Google decidió hacer el doodle de su página de inicio con Débora Arango. Gran artista en Colombia. Primera mujer que en su momento se atrevió a pintar desnudos femeninos. Hubo muchos problemas por ello, pero nunca dejó de hacerlo. Jamás dejó de hacerlo. Pequeña. Y ella, exacto, en un lugar que, bueno, ya, imaginemos solamente la época que estamos hablando, finales de comienzos de los 40, en Medellín. A Débora Arango le tocó igual luchar y pues bueno, ella que fue muy perseguida en esa época por atreverse, pues digamos, entre comillas, sí, a hacer esos desnudos. Exacto. Pues bueno, ella, por eso hablamos de gente con buen gusto, ella hoy fue elegida, porque hoy, digamos, es un natalicio hoy tendría 104 años. Débora Arango es el doodle de Google hoy, una de las artistas más importantes en la historia de Colombia. Bueno, gente, con buen gusto. Muchas películas que ya están en los teatros en Estados Unidos en la importante temporada de los premios Oscar. Nombro algunas. A ver qué hay. The Hand of God, La Mano de Dios. De Maradona, ok. No, es Paolo Sorrentino el que hizo... ¡Hombre! La Grande Belleza. La Gran Belleza, y hizo el... ¿cómo se llama la película? Con Michael Caine y con Harvey Keitel en un sauna en los Alpes suizos. Llama Beauty. No, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pues esta es la última película de él, que es la historia de él de joven, que se le murió el papá. Ah, mire. Bueno, tranquilo. Don't Look Up. Solamente digo, el director, Adam McKay, ha hecho muchas películas. Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Muy bueno. Él hizo Adam McKay hizo la película de la recesión, de The Big... Sí. Short con Christian Bale, tremendo. Sí. Y esto es Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill. El combo del Timothy Chalamet. Yo no puedo más con Timothy. Deje el hombre. No, el del Durazno no puedo. Ron Perlman, Ariana Grande, Cate Blanchett y Meryl Streep. O sea. Bueno. ¿Y Arianita qué hace ahí de reparto? No sé. Halle Berry. Ajá. Bruce es como toteada a golpes porque es una boxeadora. Bruce es... amoratada. Sí, herida, sí. The Power of the Dog con Benedict Cumberbatch. La Hija Perdida con Olivia Colman, que no me la aguanto un minuto más. No, pero déjela. Este niño que de verdad tiene que salir del closet. Tiene que salir del closet desde que hizo el gran valiente ese en la guerra de... Claro. La Segunda Guerra Mundial. Tic, tic, boom. Salga del closet, pero, golpee el closet y salga. Hombre, pero deje a la gente. Andrew Garfield. Uy, hermanito, es que de verdad. Bueno. Soberano. No. Man metido entre. Salga, brother. No, pero aquí lo recibimos todos. Y una persona que cada película es más sufrida hoy en día: Vincent D'Onofrio, John Bertolt, Viola Davis, insoportable. Bien, tranquilo. Y la ganadora del Oscar, Sandra Bullock, The Unforgivable, la imperdonable. Blah. Y todo esto también está en una plataforma de televisión. Que pauten y digo cuál. Muchas gracias. Tengo una nufla. Bueno, cálmese. Bueno, vamos, Emilio, con música. Listo, vamos a continuar entonces ahora con esta canción del 69, un temazo que aquí fue muy famoso por Bananarama, pero esta es la versión original por una banda danesa, The Shocking Blue, con esto que se llama Venus. La FM en Medellín, 106.9. Bueno, Momentos 10, los homenajes de hoy de mucha gente importante que nació o mucha gente importante que se fue. En un día como hoy, no sé, Orlando, por dónde me mandó esos homenajes. Esto es de hoy, ¿no? Fyodor Dostoyevsky, ¡hombre!, escritor ruso, que nació en 1821, un día como hoy nació. Él ya murió, se murió a los 60 años. Claro. Nicolás, ¿los hermanos Karamazov son de él o quiere aportar otra obra de arte? Pues si quiere, hablemos de Crimen y Castigo, por ejemplo. Pues los hermanos Karamazov, una obra increíble, el doble. ¿Cómo? No, es así una cosa. No, y ¿no? No, es que yo no tengo computadora al frente. No, yo tampoco. Yo simplemente soy a partir de mi bagaje. En el 45, Daniel Ortega, actual presidente. Claro, recién reelecto, ¿no? Stanley Tucci, que ahora le gusta la comida. Compré el libro de él, se lo recomiendo, se llama Taste. Bueno. No he pasado el prólogo. Demi Moore, del 62, bonita, atractiva, turgente, interesante. Ghost. Calista Flockhart. La belleza la dejó, la belleza reposa ante su vejez. Y Leonardo Wilhelm DiCaprio, en el 74, el churro. Sí, mucho. Martin Luther King murió en el 84. Martin Luther King Sr. ¿El papá? Sí. No, no entiendo. Martin Luther King murió en el 68. ¿Quién es este señor? Sí, es claro, el Martin papá, Luther King Jr. era el famoso, era el... O sea, claro, el viejo falleció en los... es que nació en 1899. Claro, sí, claro. Yasser Arafat. Hombre. Premio Nobel. Hay una muy buena entrevista de Oriana Fallaci a él en su famoso libro, pues, Entrevistas con la Historia. Y también de Yamida, recomendadísima. ¿Cómo? Yamida Matt Jr. Perdón, Yamida Matt. Dino De Laurentiis falleció en el 2010. Esos son mis momentos 10. Nico, momentos 10. Bueno, momentos 10 porque le tengo ya la formación de la selección de Brasil. Pero no pase tan rápido porque es que todo lo que no es Colombia usted lo trata mal. No, atenti. Equipo bravo que vamos a enfrentar. Aunque estoy en algo en desacuerdo. Pero bueno, yo no soy el técnico. Usted no es brasileño. Exacto. Alisson en el arco. Por supuesto. El hombre de Liverpool. Laterales, por derecha Danilo. Muy buen jugador. Y Alexandro por izquierda. ¿Pero Danilo no vende también pauta en RCN o tiene momentos de fútbol? No lo sé. De centrales, Marquinhos, el del PSG, gran central, y Thiago Silva, que recordemos le hizo gol a Colombia en el Mundial 2014. Que fue uno de los más dormidos en el partido que Alemania goleó a Brasil en el Mundial de Brasil. En el 7-1. Uy, sí, estaba fundido, Tiaguito. Siga. No jugó. No, por eso estaba fundido, está en la hora. Bueno, Casemiro como volante 5, el hombre del Real Madrid. Ese sí no me lo esperaba. No, sí, porque volvía. Es que él había tenido, ¿se acuerda? Un problema con una muela. ¿No? Uy, ¿qué? Le hizo gol a Colombia en la Copa América. Lucas Paquetá, mucha atención con este jugador que es buenísimo. ¿Es Paquete o Paquetá? Jugadorazo. El hombre del Olympique de Lyon, por izquierda. Pero ninguno juega en Brasil, hermano. No. Por izquierda. Por izquierda, Lucas Paquetá, hombre del Lyon. Fred, por derecha. Y aquí viene la delantera. Perdón, Fred es el que se parece a Lu Ferriño. ¿Cómo? Fred es el que se parece a Lu Ferriño. No, hay uno que es un grandulón de. No, Hulk. Hulk, ese. Pero ese está en el Mineiro, ese juega en el Mineiro hoy por hoy. Ah, Fred es pues, flaquito. Es un volante por derecha. ¿Y es bueno? Sí, juega. Y, o sea, los tipos que le dan el juego a los delanteros son Paquetá y Fred, para que lo tenga claro. Adelante va con estos tres. Rafinha por derecha. ¿Qué tal es? Jugadorazo. En el Leeds United la rompe Rafinha. Va ¿qué muy equipo bien. Es Leeds United? Eso es como el Porto. ¿Cómo? Perdón. Leeds United fue subcampeón de Europa en el año 70. ¿Leeds United? Sí, Leeds United. Hoy por hoy lo dirige... ¿De Miami? ¿Sabe quién lo dirige? Marcelo Bielsa. Hoy por hoy el Leeds United. Y eso es inglés, ¿no? Sí, inglés. Por izquierda, Neymar. Bueno. Y de centro delantero... La piedra es bueno. Sí, no. De centro delantero, Gabriel Jesús. Yo pensé, pero bueno, pues el técnico es Tite. No piense tanto. Que me cae tan bien ese técnico. Y lo tienen en Brasil medio... Pero es como buen tipo, ¿no? ¿Ajustado? Sí, es que le echa una responsabilidad y es que ha perdido partidos clave. O sea, las cifras de Tite en cuanto a porcentaje es como un 85% de rendimiento. Pero ¿por qué lo molestan si está clasificado? Pero le achacan que su equipo es tacaño. A mí no me parece, pero sí es práctico. No, ¿qué no, es tacaño? Que digamos hace reservado. Dos goles y listo, se acabó el partido. ¿Me entiendes? No es como Brasil que hacía dos goles y trataba de hacer seis más. No, pero siempre Brasil va para adelante, con Colombia todo el tiempo adelante. Pero este Brasil es un Brasil mucho más recatado. O sea, tacaño es que no da espectáculo. Es más reducido el espectáculo. O sea, no es Tele Santana, para que usted se haga una idea. Y le recriminan a Tite que ha perdido dos partidos que han sido claves para Brasil del 2018 para acá, que fue los cuartos de final contra Bélgica en el Mundial de Rusia, pero es que la figura fue Courtois, o sea... Es que Bélgica era mejor que Brasil, o sea... Brasil atacó todo el partido y Bélgica en cuatro contragolpes, resolvió todo. Entonces, eso se lo achaca. Holanda también en un mundial. Pero eso fue con Dunga, en el 2010. ¿Y ese cómo ganó se llamó Holanda? El jugador que nos hizo el daño, ¿Schneider? Claro, Wesley Schneider, sí. Un degenerado. Y autogol de Felipe Melo. Desgraciado. Y el otro partido que le achacan a Tite es la final de la Copa América, porque fue en su casa y perdió contra Argentina. Ese. Y eso, particularmente, precisamente por el rival, no se lo perdonan. Y hay un tercer punto en donde dicen, si Tite le podemos encontrar el pierde, se lo encontramos. O sea, son momentos 10, pero es que él no es muy adepto a Bolsonaro. O sea, no le gusta. Más bien me cae todavía. ¿No le gusta Jair? Ni cinco. Mejor Jair, me yo cae no digo todavía. Jair. Ni cinco le gusta. Muy bien, un tipo inteligente. Entonces, oiga, Nico, pero usted sabe que en Brasil el siguiente movimiento es que le queman la casa a Tite. ¿Estamos cerca de ese paso? No, porque ya están clasificados, hombre. No. Le queman la casa a los entrenadores. No, pero... ¿Usted se acuerda de la práctica? Yo me acuerdo de la Lazzaroni. Lo primero es que queman la casa. Hombre, tranquilo. El entrenador que pierde un mundial y lo eliminan, le incendian la casa en donde esté. Sí, bueno, depende el país, ¿no? En todos los países pasa. Brasil. ¿Pasó en Brasil? Ha pasado muchas veces. Siempre quemaron la casa de tal man. No los quema. Un jugador les quema la casa. No, eso ha pasado en otros países. No. ¿Cómo cuáles? Brasil son furiosos. Pero eso ha pasado en otros. Son furiosos. En el Mundial ha pasado en otros países. ¿En cuál? En Camerún. ¿Pasó, de verdad? Mira, le pasó a Joseph Antoine Bell, que era arquero de Camerún en el año 94. Le hace 3 goles Brasil, de hecho. Y el titular era Encono, pero bueno, tapa Bell. Bonico, hermano, le hacen 3 goles. Bomba este man ahora. Y el tipo cuando llega al camerino. No le puede dar mucho brillo. Esto, cuando llega al camerino lo llaman y le dicen, oiga, le incendiaron su casa. Averígüese si bien en Brasil han incendiado casa. Seguro averigüe. No, es probable que sí. Averígüese. Tipo que se tire un penalti, le incendian la verdad. No, tranquilo. Hágame caso. Y Pierre Guomé, camerunés, también. Investigue que en Brasil son muy bravos. Son muy bravos. Yo estuve en un partido con Orlando y Luis Alfonso. O sea, lo que le gritan a los árbitros. Era un partido que estábamos viendo el equipo, Sao Paulo, pero era Sao Paulo. Es un equipo que se llama Sao Paulo. Sao Paulo, claro. Pero le dijo Tele Santana. Sí, yo no sé con quién jugaba el árbitro, el maltrato. O sea, pero eso sí en todos los países. Pero no se imagina, no bajan de la peor para arriba. Pero ese es en coro. Y claro. Lo otro que recuerdo de los brasileños es que uno llega llega uno con boleta preferencial. No, mijo. Ocupado los puestos. Ya me acuerdo qué partido era. Perdió el año. Discúlpeme, señor, mis puestos. Me dice, llegue temprano. Usted tranquilo, aquí no se va a sentar. Aquí lo organizamos. Dicen, sienten estos 3 aquí. Ya me acordé. Perdón, me equivoco. Me acordé, Corinthians. Y nos sentaron donde les dio la gana. Por favor, que estén cerca de sus puestos, muchachos. Háganles listo. Los puestos no se respetan. ¿Dónde? En ningún lado. Discúlpeme, es que esto es preferencial, pagué. Salvo en Europa, puestos no se respetan. Hay una cosa, hay un hincha que nunca se me va a olvidar, un hincha que estaba sentado, creo que atrás mío, no bajaba de hijo de su madre al árbitro y... Claro. No, pero es que no dejaban ver, es que era la gritería, era tal los gritos que le empiezan a pegar a uno por los gritos, o sea, le pegan patadas a uno y no... Y yo me volteaba, y lo más chistoso es que... Y uno calla, uno no va por nadie. Pico cerrado, claro. Pero lo más chistoso es que a mí me tocó uno que apenas yo que me pegó, digo, ay, qué pena, discúlpeme, hijo de su madre. Eso y siguió. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega, mundo de soluciones. 60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Todo listo para el partido quizás más importante de este ciclo de partidos de las eliminatorias al Mundial de Qatar, Colombia versus Brasil. En noticias en Colombia, el general Mario Montoya entregará pruebas a la JEP sobre el caso de falsos positivos. También destacó que la JEP haya ordenado a la Unidad de Investigación y Acusación adelantar una inspección judicial del expediente. Hay que recordar que recientemente el Tribunal Superior de Bogotá le negó la imputación al general Montoya de parte de la Fiscalía. La Procuraduría hizo un llamado frente a la problemática de ocupación de tierras. Por estas invasiones hay denuncias ante la Registraduría, Notarías, Procuraduría y Rama Judicial que se entrarán a evaluar. El Ministerio Público le pidió acciones al gobierno. Y en Noticias del Mundo vamos al New York Times, que está abriendo a esta hora con este titular. La Casa Blanca dice que sus planes van a bajar la inflación. La pregunta es, ¿cuándo? En Colombia, más de 49 millones de dosis aplicadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe. Bueno, yo sé quién sabe y hablemos un poquito de cine, Nico. Bueno, buenísimo. Porque el Hollywood Brazilian Film Festival anunció esta semana que su 13ª edición se llevará a cabo entre el 19 y el 21 de noviembre en Los Ángeles. Uh-huh. Este evento se va a abrir con una película de Ali Muritiba que se llama Deserto Particular, que también será estreno en Norteamérica. La creadora, la fundadora de este festival de cine brasilero, dijo, es un honor que el festival pueda ser una plataforma para enseñar lo mejor del cine brasileño y demostrar todas las complicadas y magníficas facetas del pueblo brasileño. Además, nos brinda una oportunidad para recordarle al público de Estados Unidos, que esto es un poco la reivindicación que quieren hacer de su cine, que los cineastas brasileños son parte de la comunidad latina y que debemos ser incluidos en la conversación. Mira, que pareciera que fueran de otros lugares, pareciera, ¿no? Que fuera, sí, exacto, no están incluidas en ese paquete de cine latino, no está el brasilero. Bueno, pues con este tipo de espacios y con este tipo de festivales se abre la puerta para que muchos espectadores norteamericanos lo conozcan. Interesante. Bueno, es que el sueño nunca fue darse por vencido, sino convertirse en leyenda. Maradona, sueño bendito. Ya disponibles los episodios 6 y 7 por Amazon Prime Video. Y hablando un poquito de Maradona, mira lo curioso. Yo me ponía a pensar yo, cuando él debuta, que aquí ya hablamos del debut de Maradona, que es en el año 76. Uno de sus argentinos, el debut profesional. Sí, Argentinos Junior 0, Talleres de Córdoba 1. En la cancha de Argentinos Juniors. Sabe mucho, Nico. Todavía, de hecho, la cancha de Argentinos Juniors lleva su nombre, ¿no? Y pensaba yo, esa vez cuando debuta Maradona con Argentinos Juniors, los dos arqueros de Argentinos Juniors habían estado en el fútbol colombiano. Munuti y Quintabani, que yo les conté esa historia. Sí. Pero el último gol que Diego Maradona hace con Boca, que queda campeón del Metropolitano 81 con Boca Juniors, se lo hace a un arquero que también estuvo en Colombia. Se trató en ese tiempo, ese fue el último partido del Metropolitano 81. Ellos consiguen el título en ese juego. Le han ganado a Ferro, un partido dificilísimo con un gol de Perotti. Bueno, el último tramo de ese Boca Dependió mucho de Maradona y de Brindisi, porque ya como que sus individualidades estaban cayendo, y bueno, Perotti también lo hizo muy bien. Y el gol que marca de penal, además, Maradona, se lo hace a Alberto Pedro Vivalda, arquero de Racing. Vivalda vino a Millonarios al año siguiente y se convirtió en uno de los hombres más importantes de la historia del club azul. Pero Maradona lo venció en su momento con un tiro penal. Es que la historia de la leyenda del fútbol merece ser contada. Maradona comenzó su camino teniendo claro que el sueño nunca fue darse por vencido. Su trabajo constante, su destreza con el balón y la pasión que demostraba en la cancha lo convirtieron en el ídolo de millones. Emilio, vamos con música. Listo, voy ahora con este gran artista francés. Didier Soustac llega con una canción de su álbum Blues Índigo del 95. Aquí está Erreur. Nuestro periodista de investigación, Santiago Ángel. Hola, Santiago. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? No sé qué pasó con mis audífonos, pero están sonando muy mal. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien, todo en orden, esperando el partido a ver qué tal. ¿Usted cómo ve la cosa? ¿Usted que es un experto en fútbol? No, soy cero experto en fútbol. Lo que diga va a ser una brutalidad. ¿Pero por qué en no todo lo caso... dices que nos gusta la gente que dice estupideces? Claro, para eso es de aquí estamos todos nosotros. Por eso estamos acá. Claro, bienvenido, Santiago. Ahora resulta que es que uno tiene que ser preciso en este programa. Diga lo que quiera. Exactamente. No, pues a ver, yo creo que estamos en Brasil y en Brasil es a otro precio, digamos. No me pidan ser optimista porque prefiero ahí ser realista. Bueno, yo estoy muy preocupado por el partido porque es probable que Brasil pudiera ganar y no quiero que mi Colombia se vea... ¿Mi Colombia? Sí, Colombia. Yo tengo pasaporte colombiano. Dice mi Colombia. ¿Mi Colombia? Mi pasaporte es colombiano. ¿Qué pasa? Yo me voy. ¿Pero por qué se va? ¿Colombia o mi Colombia? Es mi país. No diga Colombia. No, mi país, Colombia. Aunque mi Colombia es por un nombre de restaurante, ¿no? Restaurante mi Colombia. Era, ¿cómo se llama el de Eucario Bermúdez? Pero no. O era una vaina de Colombia. ¿Pero qué? ¿Como Colombia tierra querida? ¿Alguna cosa? No, así, quedaba en Estados Unidos, era... ¿Alguien? Es que yo no he ido por allá. No, pero se llamaba... No, era un restaurante de una... De una autoctonidad tremenda. ¿Cómo se llamaba esa vaina? Bien. Tierra colombiana. Tierra colombiana, sí, mentira, sí, lo había oído, claro. Será muy fuerte, hermano. Y buena combo. Los secos que hacían allá. Un salpicón de sesos. Uy, unos secos deliciosos. Sesos con frutas, eso es bueno. Y Eucario Bermúdez, que era, él ya falleció, amigo de mi padre. Entonces, mi papá me llevaba a Tierra Colombiana, le dije, pero papi, no... Yo prefiero el saguán de las aguas. Muy bueno, ojo. Entonces, me preocupa mucho que Colombia pueda tener un descalabro que no le sirve mucho aquí entre nosotros. Aunque Brasil ya no necesita sumar. El problema es que Brasil piensa que va de último en la tabla. Entonces, es una... Los vanes juegan siempre, sí. Bueno, sigamos, Santiago, informales. Entonces, ¿tú piensas que puede perder Colombia o que... ¿Tu sueño puede perder? Empate? No, mi sueño es la realidad. Yo creo que pueden perder y pueden perder por goleada. Nicolás 2 dio una estadística y nos dijo que en eliminatorias del Mundial Colombia nunca le ha podido ganar a Brasil. Ni aquí, ni allá. Nunca. Ah, no. Pero bueno, es mucho más factible que perdamos, ¿no? Es más factible que perdamos allá. Uno diría, ¿no? Pero... Pero usted no es brujo, ¿no? Yo estuve en una victoria de Brasil, de Colombia. ¿Contra Brasil? Pero eliminatorias del Mundial, ¿no? No, es que por eso hicimos como esa disección. Porque en total Colombia solamente la ha ganado en la historia de Brasil 3 veces. No puede ser. Una en el año 84 en un amistoso gol de Víctor Lugo. No, amistoso no. Listo, bórrelo. Eso no cuenta. Borrado el amistoso. Pero era la primera victoria de Colombia contra Brasil. Tiene campeonatos, el que sea, campeonato. Solamente la ha ganado 2 veces en Copa América. Ok. Copa América del 91 en Viña del Mar. 2-0 le gana Colombia a Brasil, goles de Iguarán y de Antoni de Ávila. ¿Brasil mandó la suplencia? Tenía un equipo modesto en esa época. No puede ser. El director técnico era Paulo Roberto Falcao, el 10 era Neto, que fue uno que vino a Millos después. Y yo, en la que yo estuve fue en el 2015, que fue en la Copa América de Chile, con Pekerman. Esa Brasil tenía Neymar, o sea, tenía un buen equipo. Y gana Colombia 1-0 en el Estadio Monumental, donde juega Colo-Colo. 1-0 gol de Jason Murillo. Esas han sido las tres únicas victorias de Colombia sobre Brasil en la historia. Santiago, así como usted sabe de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, de la ley de territorial y todo eso, Nico sabe de esto mucho, mijo. Ah, no, pero si es y lo un que sensei. No sabe, usted ya sabe qué hace él, ¿no? Se lo inventa. Y no hay cómo probarle nada. Todo es mentiras, pero ¿quién le va a probar algo? Yo estuve en ese partido del 84. Bueno, pruébelo. Lo felicito. Yo estuve en el 0-0 Colombia-Brasil con Umaña en el centro. En el 78. 77. Sí, el limitador es del 77. Y después fuimos al otro día ya y 6-0. Qué empacado yo. Ahí es que por uno ahí no puede tener un YouTube. Porteo que se llama Luis Jerónimo López argentino. No, pero pues había que nacionalizar. Era un tronco. No era mal arquero, hombre. Le metieron 6. Sí, pero pues. Ahora también compraron al tipo, ¿no? No, pero pues es que Brasil era superiorísimo. Brasil fue tercero en el Mundial 78. Le robaron el, mejor dicho, no me recuerde esa amponería. ¿Se acuerda quién fue el primero? Me acuerdo que compraron a Perú al Chupete Quiroga, le compraron una casa nueva. No, malditos. Eran unos ampones. Ese señor Kempes, después de ver la serie de Maradona, me saca la piedra. No, Dios. No, es que él tenía unas cosas. Este Menotti tiene unos preferidos. No, pero uy, pues es que lo hicieron campeón. Pero Jaime también sabe de fútbol. No, me saca la piedra, Nico, a veces. Bueno, Santiago, sigamos, hermano. Fresco que. Tremendo. Es que nosotros a las 7:30 vamos a narrar el partido porque yo no sé qué sintonía podamos tener hoy. Yo creo que nula. Yo también creo que estamos perdiendo el tiempo. Santiago está que cuelga. Santiago está que dice, pero que estos manes para que me arman charlas y me quiero ir a ver el partido. No, yo no estoy acá bien. Tengo un ojo en el televisor. Tenemos tres televisores viendo esta vaina. Sí, Santiago. Nico va a hacer un reporte cada 5 minutos del partido. Pero y lo máximo es cuando hay una jugada de gol, de riesgo, y Nicolás se le sale, ¿no? ¡Gol! Sí, claro. No, lo vamos a dejar hoy al aire porque el tipo es enfermo de Colombia y el tipo quiere que su equipo gane y es auténtico. Ah, pero no va a jugar James. No, está en la banca. Es que acuérdense que James, la pasión de él es que lo banqueen. Bueno. No es la pasión de él, ya sabe que la banca es su lugar de honor. Pero si lo banquean en Colombia, imagínense cómo no lo van a banquear por allá en Qatar. No falta, espera y verá que lo banqueen. Pero yo estaría feliz en la banca con esos penthouse en todo caso. Bueno, Santiago, ¿tú tienes algo para anotar o dejamos así, hermanos? ¿Qué? Santiago, parece que mañana no hay nada en el noticiero, ¿no? No, mire, ¿sabe qué le voy a... Hay un gol de alguien, brother, Nico. A ver, gol de Chile. De Chile. Gol de Chile, muestre. Tiro de esquina al primer... Uy, pero se lo come Anthony Silva el gol. Me parece que es... A ver si es olímpico. Cobra el tiro de esquina al mirón. Es autogol de Anthony Silva, del arquero de Paraguay. Es que uno con esta enciclopedia mire de frente. Por el espejo se ve mejor. Muchas gracias. Por Alexis Sánchez. Yo dije al mirón, no, Alexis Sánchez. Es que estoy en una molestia con María Juliana. Uy. ¿Ah, sí? Ayer acabó con mi libido. No, le conté a mi esposa y me dijo, pero es que pronto tienes razón y yo perdí. No, peor, ahí sí ya apague y vámonos. Bueno, Santiago, ¿tienes noticias o quieres colgar? Sí, si no, tengo noticias. Necesito resolver el tema de Cocosete. Esa es una noticia importante, mañana la damos. A ver, Santi, ¿qué pasa? Tengo noticias. Oiga, pero le quiero decir algo rápidamente. No, antes. Diga lo que quieres. Que tengan... Nadie te está oyendo. Fresco. Diga, exacto, o sea, póngase bravo, échele vainas a los de la mesa en este de trabajo, momento, todo. No creo que nadie esté sintonizado con nosotros. O sea, yo no veo el partido, voy a oír los originales. Bueno, hay un poco desadaptados, Nico, que hacen eso como nosotros, ¿no? Sí, pero... Hacer este programa hoy es un despropósito. Sí, pero de acuerdo. Oiga, pero ¿sabe qué? Hoy me pasó una cosa tremenda. De verdad, tengan cuidado en Bogotá manejando porque la gente no respeta los semáforos en rojo. Un accidente con una moto. ¿Y no, ¿en serio? Sí, tremendo. No me diga, ¿y qué pasó? No, pues se pasó el semáforo en rojo. Ay, o sea, hoy no pude ir a trabajar por la mañana. ¿Pero un accidente grande le pasó a alguien, algo grave? No, pues gracias a Dios no le pasó nada a este señor, ni a mí, pero obviamente el carro quedó hecho trizas. No me diga. No. Ah, fue tu carro. Sí, mi carro. ¿Se clavó una moto ahí? Ay, Santiago, él se pasó el semáforo en rojo y me chocó. Chocó toda la puerta. Óigame, no, perdón, voy a hacer un stop. Nico, ¿por qué el estadio no está lleno? ¿No les importa el partido? Ya, manes, tan frescos. O sea, no va la gente a ver a Brasil. O sea, pero qué carajo. O sea, sí, eso ya ganamos. Uy, ¿Para qué van? ¿Pero cuánta gente hay en este estadio? No, muy poquita. Sí, no hay nadie. ¿Y qué estadio es, Nico? ¿El es del Zapato? El de, no, es el de Corinthians, el Corinthians Arena. ¿Cuánto le cabe a eso? Nada. No, sí, el ese le caben como 40,000, creo. ¿Y cuántos hay? ¿15? Debe haber por ahí 20. Sí, y mucho colombiano. Oiga, no, pero Santiago, ¿y qué pasó ahí entonces? ¿Todo bien? Sí, no, ya todo bien, ya todo resuelto. Ay, no me diga, qué pereza. Pero pilas, mucho. Porque de verdad la gente no está respetando las normas de tránsito y Bogotá cada vez está más difícil en términos de movilidad. ¿Los ciclistas? Ni le digo. Uy. Óigame, pero si estoy viendo, Nico, que es que la tribuna es solo colombiano, no hay brasileños. Sí, ¿no? ¿Cómo se estarán jugando aquí? Es un partido local, hermano. Uy, pero ahí hay uno que tiene una máscara negra. Vea, Jefferson Lerma. Ah. Es que es una lerma. Ah. Mire, puro colombiano, todos. Todo el estadio es de Colombia. Todo, mire, mire, todos colombianos. No hay ninguno brasileño. Ah, los 11 que están en el campo, yo no sé si son colombianos también de pronto. Sí, pero no hay brasileños en no la tribuna. No hay ni un brasileño. Está desocupado el estadio. Eso, venga, miro a ver si aquí se ven las torres del Campín. ¿Será que eso es aquí en el Campín o qué? ¿O será que eso es en Bogotá, hermano? No, hombre, pero yo muy atemado. Eso parece como el estadio de Buenaventura. Yo acá le cuento que le eché. Sí, lindo. Lindo. No. Es que contar noticias es muy difícil así, la verdad. O sea, partido pero de es fútbol, que no tienes ninguna noticia, brother. Tengo dos sí minutos. Dos minutos porque va a empezar esta. Es culpa de nosotros. El noticiero sí, va a estar magro mañana. ¿Eres tú quien debe traer ese las programa noticias? Va a estar más malo mañana. Magro, yo magro. Lo de Cocosete, el gato. Sí, no, eso ya está. Ya está solucionándose. Este tipo mire está resolviendo un problema de Cocosete. Ay, no, sí. Y no hace nada. Mire, se ríe, no, no, pero hace le quiero nada decir, le no quiero decir una noticia. O sea, accidentado, resolviendo problemas, investigando, viendo el partido. ¿Y de Colombia, a qué horas estrellaste? No, a las 5 de la mañana. Ay, no, Santiago, a las 5 de la claro mañana, es que a esa hora sí cualquiera se pasa un semáforo en rojo. Es como sí, pero no deberían, igual. No, no, salgas, no salga tan temprano, hermano. Salga o dígale a Luis Carlos que a las 8 le cae aquí. Sí, 8:30, normal. Que es una a las 5 de la mañana en una calle. No, Luis Carlos, yo a las 8 te caigo con mucho gusto. Antes se gracias me a las 5 de la mañana en un carro. Es que eso es muy difícil. No, le voy a decir, Luis Carlos, la verdad es que la gente de 5 a 8 eso no está escuchando radio. Hagamos otras cosas. Exacto, pongámonos en otra vaina, exacto. No, muy triste, pero bueno. Ay, ¿le vaina cuento noticias? ¿Ahora sí? No, hermano, es que no tiene ni una. Mire, le tengo tres noticias importantes. Este fin de semana, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo se van a volver a reunir. Esa división que parecía inquebrantable, sí, ineludible, irreversible. Bueno, Fajardo le dio una pases carta al centro. Eso parece que van a hacer las paces por fin. Ahí todo el mundo sabe que la razón de la división es César Gaviria. Exacto, se lo iba a preguntar yo. ¿Ahí Gaviria cómo está terciando? No, pero pues Gaviria ya entendió que por ahí que, no. Sí, y en realidad el problema es de Fajardo, ¿no? Porque sí, Fajardo es el que no tolera que haya algún interés ahí de parte del expresidente César Gaviria. Pero se van a reunir este fin de semana. Lo más probable es que surjan acuerdos y pues entonces así las cosas se fortalece de alguna manera el centro en las elecciones, pues porque va a estar Gaviria y Fajardo y esos dos candidatos juntos si compiten un poco más. Pues tienen que elegir entre uno y otro, ¿no? Yo creo. O pueden ir en fórmula. Ah, bueno, sí, tienes razón, claro, ¿no? Pueden ir en fórmula, sí, eso claro. Sería potente. Sí, potente. Sería una buena solución para el centro, pues para los que votan por centro. Exactamente. Bueno, segunda bueno noticia, Santiago. Ahora vamos a estar de nuevo con la Corte, pero en el otro debate que les había anticipado que se viene, y es el aborto, porque ya pasó el caso Uribe, sí, aunque con unas implicaciones durísimas, porque uno de los magistrados que salvó el voto publicó hoy su salvamento de voto diciendo que estaba muy molesto porque la decisión de la Corte había sido política y que ya no se estaban teniendo en cuenta los elementos jurídicos como prioridad. Entonces ahora se viene el debate del aborto, que va a ser, sin dudas, una noticia histórica de las más importantes del año en Colombia, con un entorno y un ambiente muy oscuro o polémico, controversial en la Corte Constitucional. No. De eso les vamos a hablar. Y ya, de noticia internacional, pues les tengo la tremenda celebración que le hizo el Partido Comunista de China. Oiga, a Xi Jinping, ¿no? Sí, tremendo, ¿no? No, no, ya. ¿Cómo usted el Colombia en 50 años no la ve ahí afiliada al partido? No, hombre, tranquilícese. Uy, qué miedo, Neymar, de verdad. Yo les digo que... No, bueno, bien, muchas gracias, hermano. Vaya a ver el partido. Señor, un placer. En este momento nadie te está oyendo. Oye, vamos. Qué vaina, hombre, Santiago. Lo sentimos mucho lo que le pasó. Mucha suerte. No, estamos bien. Mande fotos, mande fotos. Mira. Ah, son latas. Jason Mraz, Make It Mine. Bueno, ya se lleva 4 minutos el partido, 4:26, y pues nosotros no tenemos ningún otro derecho distinto a hablar de fútbol, porque en este momento la mínima persona que nos está oyendo pues quiere saber qué está pasando en el partido al estilo de los originales, es decir, pésimamente comentado. Magníficamente comentado. Bueno, ¿Qué ha pasado hasta ahora? En 4, casi 5 minutos de juego, Brasil es el equipo que tiene la iniciativa, por supuesto. Hubo una escalada de Rafinha por el sector derecho, pero vamos a ver cómo sale el experimento que tiene en estos momentos Reinaldo Rueda, que es la ubicación de William Tecillo como central zurdo. Tecillo ha sido, en estos últimos tiempos, lateral por izquierda, y ante la ausencia de Cuesta, pues terminó siendo este factor de emergencia. Lucas Paquetá, que está arrancando el partido por izquierda, está teniendo un buen juego. Colombia espera muy atrasada en su propio campo. Apenas un hombre suelto en ataque, marca 4-3-3, pero que se convierte en un 5, si usted quiere. Pero divide mucho el balón, que ese ha sido un problema de la administración, no solamente de Rueda, sino de Queiroz, el dejar la pelota tan dividida. Por eso, si no hay dominio de balón, pues los brasileños pueden tener la iniciativa. Aunque bueno, en este momento Colombia empieza a sacudirse un poquito y es un centro de Luis Díaz que toma cuadrado por la derecha. Está bien marcado, no tiene manera de salir, aunque ojo, se arma un centro al área. Colombia, bueno, ya se acerca un poquito más y un remate que pasa por encima de la portería de Alisson a cargo de Wilmar Barrios, el volante del Zenit de San Petersburgo, que disparó después de un rebote, después de una jugada, una gambeta de cuadrado y un centro al área que, bueno, no fue capitalizado, fue rechazado bien por Thiago Silva, pero el rebote quedó muy corto y esa pelota, ese rebote corto, le terminó quedando a Barrios, que más o menos son unos 25 metros de la portería de Alisson, metió un derechazo que se fue por encima. Eso es lo que está pasando a esta hora. Brasil no afana mucho el juego tampoco, no está yendo muy rápido, no está vertiginoso en cuanto a sus modos. Colombia espera, trata de ocupar espacios, que eso es lo que más se le da a los brasileños, saber ocupar bien los lugares, y con esas dificultades pues que tiene de control de balón Colombia, no va a ser fácil aguantar. Te doy un dato curioso, Nico, respecto al partido. Estaba mirando las redes sociales, James Rodríguez es tendencia, pero no precisamente por tweets colombianos sino brasileros. ¿Ah, sí? Sí, pues parece que los brasileros están todos preguntando, ¿y cómo así? James Rodríguez vuelve a la selección Colombia y está en el banco. ¿Dónde está James Rodríguez? Queremos ver a James Rodríguez. Imagínate, es tendencia por tweets brasileros. Probablemente estará, me imagino que en el segundo tiempo, depende cómo le... Mira, es que dividen mucho la pelota los colombianos. Pero bueno, esos serán inconvenientes de... Acabo de ver a Neymar empujando al árbitro, la cogió de pecho contra pecho, ¿qué es eso? A Roberto Tovar, el árbitro chileno, un buen árbitro. Pues sabe que Neymar es complicado, pero Roberto Tovar es buen árbitro. ¿Que no lo echan? No, espere, que no pasó nada, tampoco es tan grave. Nico, ¿usted me puede recordar en dónde están jugando? Están jugando en Sao Paulo, ese partido. Que pues, a Brasil no le va tan bien en Sao Paulo, pero están jugando en Sao Paulo. Uy, va a Brasil. ¿Y saben qué estadio, de casualidad? Es en el estadio del... Si no estoy mal, es el Arena Corinthians, pero ya... Ah, sí. Eso tiene otro nombre hoy por hoy. ¿Está lloviendo, Nico, en el partido? Sí. Hay como una garúa. Todos estos días ha llovido. Una garúa. Ha llovido estos días. ¿Tú no, se dice... Una garúa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la corrección? La corrección. Sí, que es eso de la garúa. ¿La garúa? La lluviecita, esa lluviecita pertinaz que cae, pero que no es muy fuerte. Eso se llama la brisa. ¿Se llama cómo, Emilio? En portugués, chuva, así de sencillo. Bueno, garúa se llama. Eso se llama garúa. Llovizna, mijo. Exacto, una llovizna. Pero bueno, sí. creo que comparto mesa con personas poco letradas. Ah, bueno. Ay, no, pues. Pero no importa. Está bien, estamos aquí para anunciarlos. Bueno, Emilio, vamos con música. No, pues, o sea... Yo creía saber quién era este artista hasta que el caballero al lado me dijo y letra. Vamos con Claudio Baglioni. Esta es una canción de su álbum Incuesta Historia, que es su disco más reciente, Io non sono lì. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Nicolás, sus impresiones de este partido. Bueno, cálmese. Minuto 16. Bueno, por ahora, Colombia. Creo que Brasil no ha acelerado lo suficiente como para. Yo los veo tranquilos, ¿sabes? Sí, como para imaginar un desespero del equipo de Rueda. Pero se ha atrevido por las bandas, sobre todo con Cuadrado. Cuadrado ha estado bastante activo en esa posición. No está jugando. Digamos, está jugando un poquito más adelantado de lo que lo hace en Juventus. Porque usualmente en Juventus juega o de número 4, es decir, de lateral derecho, o de extremo, o de volante externo. No, hoy la misión de Cuadrado es estar como una especie de wing a la antigua, muy, muy cercano a la raya final. Y también, pero tiene el suficiente aliento como para subir. Ha hecho un buen partido, me parece, Jairo Moreno en esa línea de tres que tienen montados con Barrios y Lerma. Brasil por ahora no trae mucho peligro frente a la portería de Ospina. Neymar pide que toquen un poco más la pelota. Y tiene razón, porque hasta ahora los nexos que ha querido hacer Brasil han sido infructuosos, pues por cuenta un poco de esa marcación muy férrea colombiana, pero también de la buena ocupación de espacios del equipo nacional, que trataba de hacer un ataque, pero se queda en los pies de Brasil, que tampoco sufre el partido. Es un partido que va... de manera, no sé, muy, muy parsimoniosa, no se juega a una alta velocidad, ni mucho menos. El afán es de Colombia, si quiere sacar un buen resultado. Hay una infracción de Fred, de Jairo Moreno sobre Fred, 0-0, un partido bastante tranquilo por ahora. Nico, le iba a hacer una pregunta porque estoy un poquito desactualizado. Siempre Brasil ha tenido problemas en defensa. ¿Cómo está la defensa hoy en día de Brasil? La defensa de Brasil hoy en día tiene a Danilo y Alexandro, que son figuras en sus equipos. En los centrales, fíjese que desde el 7-1 contra Alemania, ellos no encontraron muchos recursos. Estaba Dante, estaba David Luiz. ¿Dante, el de la Divina Comedia, o es hijo? Más o menos era así, trágico, defendiendo. Pésimo. Uy, él fue el que reemplazó a Thiago Silva en el 1-7, Dante. Ah, pero entonces sí jugó Thiago, ¿o nunca no, jugó? No, jugaron la dupla de centrales ese día fueron Dante y David Luiz. Thiago Silva estaba, creo que por Luis, amarillas. David Luiz es igualito a Simón Brand, eso es muy complicado. Bueno, y a Kenny G, entonces uno no puede parecerse a ninguno de esos dos porque queda mal parado en el campo del fútbol. Exacto. Claro que eso no me queda bien a mí decirlo. Bueno, tranquilo. Pero veo los centrales de sobre todo Thiago Silva, que es el tipo más veterano, tiene 37 años Thiago Silva, todavía está ahí. Pero ese man se lo encuentra, le mete un patadón y lo mata. Pero fíjese, tiene 37 años ya. Bueno, y el acompañante es Marquinhos, que es gran figura del PSG. O sea, en resumen, la defensa está mejor que en el... No, pero sí le falta un recambio. ¡Ojo que va! ¡Ojo que va, Colombia! Ay, Duván Zapata, muy cerquita. Pero estuvo bien la jugada. Sí, buena, ahí la... ¿Tiene dientes Duván o está esperando la chapa? No, está esperando chapa. Lerma metió el pase... Y el disparo. ¿Pero Dubi está esperando chapa? No. O sea, no, ningún presentador de televisión le ayudó a escoger el chapetero. No, exacto, ninguno le ayudó las chaquetas. Bueno, así llegamos al final de los originales. No les vamos a narrar más el partido porque creo que se los estamos dañando. Estamos haciendo spoilers del partido. Exactamente, estamos contando cosas que no han pasado. Contando cosas que no han pasado nunca. Que no pasaron nunca. Todo esto es parte de spoilers. No, es todo lo que estamos viendo. Va a pasar a los 20 del segundo tiempo. Nicolás se lo está imaginando, lo está contando y todo está pasando. Lo que dijo usted es como futurista y está pasando. Va a pasar a los 20 del segundo tiempo. Usted lo tiró 10 minutos antes y mire que todo lo que usted acaba de narrar en este momento comienza a suceder. Exacto. Soy un profeta. Es un imbécil. Llegamos al final. Emilio, despedimos con una cancioncita para que la gente salga y de nosotros y vean el partido con mucha calma y mucha paciencia. Bueno, y los que no sean futboleros, pues los invito al sabor de la noche. De una vez te advierto. Pues, you're fried. La fritura de hoy el sabor de hoy es frito. Sí. No, hoy puedes fritar un huevo una hora y media. O sea, fuego lento en la olla de cocción lenta. O sea, el sabor de hoy, pollo frito, básicamente. No, el sabor de hoy, insaboro. No, mentiras. A la gente que no le gusta el fútbol, se pega porque tú tienes un programa de música. Cometimos un error que Nicolás narra fútbol porque la gente que está viendo este programa no le interesa ver fútbol. Pero para nada. La inmensa minoría. El sabor somos de la noche, cuatro amigos. Pero... le sacamos a Emilio los oyentes. No, acabamos de cometer el peor error que se ha cometido en este programa. Y es hablar de fútbol cuando vimos fue poner música. Aquí cabía The Wizard. Para total. Aquí era el momento de poner The Wizard. Bueno. Y Nico me sugirió una canción de media hora de... ¿cuál era? De Pink Floyd. Usted me dijo, hay una que dura... Echoes. Esa dura cuatro meses. Esa dura 20 palos. Minutos, una vaina. Esa dura 20. ¿Y es buena o es insoportable? Cancionzota. ¿Cómo? Los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con John Mayer y Wild Blue.